políticas y detrás de un proyecto político. Y digo esto porque es cierto que lo enaltece al doctor Alfonsín, ha resignado su lugar de primer candidato a diputado a favor de la diputada Margarita Stolbizer. Nosotros estamos detrás de un proyecto de gobierno que valga la pena como gobierno nacional. Y para que nos explique el doctor Alfonsín cuál es este proyecto nacional que nos incluye a todos, yo los voy a dejar con él. Muchas gracias. Gracias. Ricardo, te pido un concepto sobre la situación institucional a partir de las últimas novedades que tienen que ver con la salud de la presidenta. Bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad, ya le hice llegar a la presidenta y a toda su familia, nuestro deseo de que se recupere prontamente. En segundo lugar, no sabemos bien si la dolencia que padece la inhabilitará para ejercer la función y por esa razón deberá ser reemplazado o no por el presidente, por el vice. Nosotros tenemos entendido en principio, no he podido casi leer los diarios, porque vengo recorriendo pueblo, bueno, llegamos a un pueblo y viajamos para otro. En principio podría ella continuar en el ejercicio del cargo, aunque, por supuesto, con menos exigencias y menos ritmo, cosa que podría ser suplida por sus colaboradores, pero seguramente en esta semana sabremos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Cree que cambie algo la campaña? No creo que vaya a cambiar nada la campaña. La gente debería votar en función de las propuestas, de lo que representa cada una de las fuerzas. Eso me parece que es lo más racional. Y me da la impresión de que esta va a ser la razón en función de la cual va a seguir votando la sociedad, ¿no? Más ahora que antes. Ricardo, ¿hay cambios en la campaña antes de las PASO a la de ahora? Pero tiene que ver con lo que le decía recién al señor. Me parece que en la primera vuelta, por llamarlo de alguna manera, la preocupación principal de muchos de los electores, por lo menos de los electores de la oposición, era ganarle al oficialismo. Cuando esta es la preocupación principal de los electores, la cuestión vinculada a las propuestas, a las ideas, a lo que representa cada una de las fuerzas, a las trayectorias de los candidatos, pasa a segundo plano. Ese resultado ya se produjo, fue definitivamente desplazado el oficialismo al segundo lugar en la provincia de Buenos Aires. Y creo que ahora la sociedad, una gran parte de los electores, se va a preguntar por las propuestas que formula cada una de las fuerzas, por lo que representan ellas y por la trayectoria de cada uno de los candidatos, y a partir de la trayectoria podrá juzgar también respecto de la credibilidad de cada uno de los candidatos cuando formula sus propuestas. ¿Cómo está el frente con de los grandes partidos? Muy, muy consolidado realmente. Nosotros estamos, es buena la pregunta porque por ahí no se sabe. En la provincia de Buenos Aires han competido dos fuerzas nacionales, únicamente dos fuerzas nacionales. Una es el oficialismo, naturalmente, y la otra es el Frente Progresista. El resto de las fuerzas políticas son fuerzas provinciales nada más. Y es cierto, como dije antes, que el oficialismo perdió en la provincia de Buenos Aires, pero en el orden nacional, ¿perdió o no perdió? Todavía no. Está primero a solo 400.000 votos del Frente Progresista. Estamos nosotros segundos a solo 400.000 votos. Si mejoramos la elección en la provincia de Buenos Aires, cosa que va a ocurrir, podemos desplazarlo al segundo lugar también en el orden nacional. Es decir, el oficialismo no solo perdería en la provincia de Buenos Aires, sino en el conjunto del país. Ricardo, ¿qué le falta al frente para ese ascenso? ¿En la provincia? En la provincia de Buenos Aires. Le decía antes que la gente atienda más a las propuestas, a las ideas, a lo que representa cada una de las fuerzas políticas, y me parece que si esto ocurre, nos va a beneficiar, vamos a lograr mayores acompañamientos. ¿Y a qué asocia el rápido ascenso de masa por ahí? Bueno, a ver, yo decía antes que una proporción importante del electorado de la oposición tenía como principal preocupación ganarle al oficialismo. La pregunta es, ¿por qué razón tanta gente creyó que el Frente Renovador era el único que le podía ganar? ¿Por qué razón tanta gente creyó eso? Yo creo que porque hubo un apoyo mediático importante que instaló esa idea. Y a mí no me parece mal, porque estoy acostumbrado a que en democracia determinados medios, en el marco de ciertos límites, acompañen determinadas candidaturas. Del lado del oficialismo, ya sabemos también que hay un aparato mediático muy poderoso que acompaña a los candidatos del oficialismo. Ricardo, faltan 20 días para las elecciones y 21 días para que comience la pelea por el 2015, seguramente pelea o lanzamiento de candidatura. ¿Cómo analizas esa? ¿Vos renunciaste a...? Sí, yo nunca me había subido. No sé por qué tuvo la repercusión que tuvo eso. Sí, por lo dijiste. Pero me preguntaron, no, pero nunca, me lo habían preguntado en otra ocasión. Yo no es que me puse a pensar así y dije, voy a hacer esta declaración. No, me preguntaron a mí. Y dije, no, yo no soy candidato en el 2015, porque quiero ponerme a trabajar en lo que para mí es la principal responsabilidad de quienes se dedican a la política, recomponer el sistema de partidos. La inexistencia de un adecuado sistema de partidos es, aunque muchos no lo adviertan, una de las principales causas de muchos problemas que tenemos en la Argentina. Y yo quiero trabajar para reunir a los que piensan igual y compiten entre sí, hasta los que ahora, a pesar de pensar igual, competían entre sí en una elección general. Eso no es demasiado racional tampoco. Y para poder trabajar con mayor eficacia en esa dirección, es muy bueno excluirse. Por otro lado, también dije que no era este el momento para discutir candidatura, porque no creo que anticipar una discusión de esta naturaleza contribuya a consolidar el frente en el que hemos estado trabajando en muchas provincias. Y ser inoportuno en política puede tener costos muy altos. Me parece a mí que lo más importante es dedicarse a consolidar este frente. Si habrá tiempo para pensar en el maquinista, construyamos la máquina. ¿Cuál es el camino para recomponer los partidos y cuáles son los partidos en el escenario político argentino de hoy? Yo creo que el bipartidismo tradicional en el corto plazo difícilmente se puede recomponer. A mí el otro día me preguntaron si yo imaginaba un escenario entre justicialistas y radicales como había sido hasta el año, hasta la década del 90, para el 2015, dije que difícilmente podía darse una disputa o un escenario electoral con esas características. Me parece a mí que vamos a tener que pensar ahora en frente. Si yo creo, por lo menos en el corto plazo, yo creo que el Frente Renovador es el nombre con el que va a competir el justicialismo en el 2015. En torno al Frente Renovador se van a reunir todos los justicialistas. Los que hoy están en el Frente para la Victoria se van a pasar al Frente Renovador. Y los que están en otra variante del justicialismo se van a pasar al Frente Renovador. Puede ser que los que están en el Frente para la Victoria y no tienen origen justicialista, eso no se van a pasar. Puede ser que eso no se pase. Pero los que tienen origen justicialista se van a pasar todos. Ahora, ¿el Frente Renovador será lo mismo que el Frente para la Victoria desde el punto de vista ideológico? No, porque el justicialismo suele cambiar de ideología según las elecciones. Y creo que en este caso, con el nombre de Frente Renovador, el justicialismo va a competir por las elecciones de 2015 con posiciones más parecidas, o desde posiciones más parecidas, mucho más parecidas a las menemistas, a las de la década del 90, a aquellas posiciones que decían menos política, más mercado, que sin perjuicio del respeto que merece, creo que no son las mejores para el país. Y vamos a estar nosotros, el Frente Progresista, compitiendo desde concepciones más progresistas, más socialdemócratas, como ustedes quieran llamarlas, con una fuerte apuesta por los valores republicanos y una fuerte apuesta al diálogo. Porque los problemas de la sociedad no se resuelven solamente a través de la coerción o de la imposición del mundo, también requiere de la cooperación. ¿Y con qué rol de Estado? Perdón, de la cooperación. Y no hay cooperación sin diálogo. Cuando hay alguien que se siente dueño de la verdad, no hay cooperación. No, nosotros reivindicamos el rol del Estado. Alguien podrá decir, en eso se parecen al kirchnerismo. Yo podría decir, es relativo, pero supongamos que nos parecemos. Nosotros no decimos que se trata de intervenir por intervenir, que hay que intervenir de cualquier manera. Hay que intervenir de manera virtuosa, de manera inteligente, de manera eficiente, de manera transparente, en el marco del Estado de la ley, en el marco del Estado de Derecho, del imperio de la ley, buscando consenso y no de manera prepotente y beneficiando a los amigos. Ricardo, eso no es progresismo. ¿Estás arrepentido de haber hecho una alianza con De Narváez en su momento? Eran circunstancias distintas con el peronismo, eran circunstancias distintas. Había que superar ese momento, y además no fui personalmente solo, yo, ¿no? A todo nivel. Bueno, sí creo que hoy esa alternativa no puede ser considerada, porque lo que estamos es tratando de construir un frente que trascienda el calendario electoral. No estamos pensando en una elección simplemente. Queremos trascender el 2013, el 2015, el 2017 y convertir este frente en un nuevo actor social y político que pueda ganarle al justicialismo. No tenemos nada contra el justicialismo, como seguramente millones de argentinos no tienen nada contra el justicialismo, simplemente no son justicialistas, como los justicialistas no tendrán nada contra nosotros. No son radicales, o no son socialistas, o no son del G. Bueno, entonces están formando parte de otro partido, los justicialistas. Nosotros tenemos que construir una alternativa competitiva que le pueda demostrar a los argentinos que es posible gobernar sin el justicialismo, que sería muy bueno que gobernar otro partido, muy bueno para el país. Con la... para demostrarle al oficialismo que hay una propuesta superadora, uno de los temas a vencer concretamente es la inflación, porque es uno de los problemas que está afectando a los argentinos. ¿Cuál es la propuesta concreta? Porque estamos ante un escenario que quizás es muy similar casi a lo que pasó a fines de los 80, ¿no? No, no se pueden comparar, muchachos, las cosas. Fíjense, los productos primarios no valían nada. No existía ninguna posibilidad de que hubiera superávit comercial. Las tasas de interés en el mundo, que hoy son negativas, estaban por arriba del 20%. La economía mundial estaba en recesión y se cerraban los mercados a nuestros productos. En fin, no son comparables las situaciones. Gracias a Dios, era mucho más difícil en aquellos tiempos, mucho más difícil. Ojalá nosotros hubiéramos tenido un contexto internacional tan favorable como el que tuvo el oficialismo desde el año 2013 en adelante. Ojalá hubiéramos tenido siempre a lo largo de la historia argentina contextos tan favorables como los que existen desde el año 2013 en adelante. Todavía sigue siendo el mundo muy favorable. Pero la inflación es un problema fundamental y claro que tenemos propuestas. Primero, normalizar el INDEC, porque no podemos fijarnos ninguna meta de reducción gradual de la inflación si no sinceramos en la inflación. ¿Cómo voy a decir, por ejemplo, vamos a reducir la inflación al 15% si el INDEC está dando el 10%? ¿Cómo vamos a decir nosotros, la vamos a reducir del 25 al 20% el año que viene si el INDEC está dando el 10%? Tenemos que reconocer la inflación y luego definir metas, porque el que diga que puede reducirla de un día para el otro está engañando. ¿Cuál sería el índice deseable? Bueno, deseable no, nada. No, está obvio. No, bueno. Y bueno, el que existe en el mundo no está por encima del 2 o 3% en el mundo, el índice de inflación. Y no sé, sí, no, salvo Venezuela. Claro. Salvo esos dos, bueno, sí, por supuesto, pero digo, en el mundo. Y no, y miren, se ha combatido la inflación sin enfriar la economía, al revés. Todos han comprendido que lo que termina enfriando la economía es la inflación, entre otras cosas, porque afecta a la inversión. ¿Y por qué la inflación afecta a la inversión? Porque no hay crédito cuando hay inflación. Cuando la inflación es muy alta y cuando no se la ataca no hay unidad de cuenta. ¿Qué tasa voy a cobrar yo si no sé cuál va a ser la inflación dentro de un año? Y los créditos para la inversión son créditos a largo plazo. El crédito a 6 meses no me sirve para la inversión. Y ustedes, si dudan de lo que digo yo, vayan a preguntar a cualquier pequeño y mediano empresario qué es lo que les falta, es decir, crédito, para ampliar, para invertir. Bueno, y cuando hay inflación no hay crédito, además de que afecta incluso el mercado interno, porque el poder adquisitivo desciende cuando la inflación afecta el salario de los trabajadores. Recién hablabas de votantes, ¿no? Que apelan a que apuesten a las propuestas de los candidatos. Habló también del poder mediático que ha instalado a Massa. Sí, como de algunos medios. Como ciudadanos, ¿en qué nos falta crecer, digamos, para empezar a elegir por propuestas y no por imágenes construidas como se dice? Mire, a ver, es una pregunta muy complicada, porque primero que nosotros tenemos, somos una democracia muy joven, pero además es una pregunta muy complicada porque la verdad que lo que se llama el voto útil no se presenta en cualquier circunstancia. Tiene que darse ciertos elementos para que aparezca lo que se conoce con el nombre de voto útil. La discrepancia común y silvestre no genera el voto útil. El voto útil supone una discrepancia más dramática. Creo que en el fondo lo que ha multiplicado lo que se conoce con el nombre de voto útil en Argentina, que es el voto de aquella persona que está dispuesta a votar a aquel que le puede ganar, aunque no sea el que mejor lo representa, creo que tiene que ver la gran proporción de electores que votan según este criterio, tiene que ver con el hecho de que el gobierno ha enojado mucho a la sociedad, con decisiones que ha tomado. Ahora, curiosamente, esas decisiones que enojaron a la sociedad fueron acompañadas, defendidas, justificadas durante mucho tiempo por quienes hoy se presentan en la oposición, y pareciera que la sociedad se ha olvidado de que quienes hoy se presentan en la oposición durante muchos años estuvieron defendiendo esas decisiones que enojaron tanto a la sociedad, ¿no es cierto? En los maltratos, el avance sobre las instituciones de la República, el engaño a través del INDEC, que eso es una vergüenza, ¿no es cierto? Bueno, la falsificación de las estadísticas con relación a la pobreza, la indigencia, el avance sobre la independencia del Poder Judicial, el desconocimiento del federalismo, el maltrato a quien piensa distinto, no solo a los partidos políticos, a los productores, le dijeron los quiero poner de rodillas, esas cosas se enojan, no hay que hacer esas cosas, ni en la vida ni en política, hay que enojar a nadie. Pero hay propuestas importantes para tener en cuenta. No nos preguntan las propuestas, no ustedes, ¿eh? Ricardo, yo la pregunta, justamente con las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que tiene en seguridad? Bueno, la seguridad es uno de los problemas y ojalá la gente se preocupara y los periodistas nos preguntaran por la educación de la misma manera que nos preguntan por la seguridad. Porque es un desastre lo que está pasando con la educación. Un desastre. ¿Y saben qué? Nuestros hijos van a sufrir por lo que está pasando en la Argentina con la educación. La seguridad. En primer lugar, me alegro de que el gobierno lo haya reconocido como un problema, porque hasta ahora decía que era una sensación, que no era real, que era un invento de los medios. En segundo lugar, creo que debería también asumir otro problema que no ha asumido, la droga. La droga tiene es causa del incremento de la inseguridad y de la violencia en los hechos delictivos. Yo estuve en el norte, en las fronteras del norte. A mí no me lo tiene que contar nadie. Yo estuve en las fronteras fluviales, en las fronteras secas y en las fronteras aéreas. No hay escudo norte, eso no es cierto. O sea, son cosas que irritan también. Hablan del escudo norte. Un solo radar funciona y a tiempo parcial. Tienen que ver ustedes los que son las fronteras fluviales. Es decir, cuando el país está dividido por un río, tienen que ver ustedes cómo pasan por cualquier lado. La falta de personal de gendarmería y de prefectura en las fronteras, es que pasa exactamente lo mismo. Bueno, creo que además debemos dar, además de la lucha contra esto, reconocer el problema, debemos dar un debate para ver cómo hacemos que sea más eficiente la policía, porque no puede ser lo eficiente que nosotros necesitamos que sea tal cual está organizada. No nos engañemos, no puede ser la policía lo eficiente que necesitamos que sea tal cual está organizada y tal cual está funcionando. Tampoco la justicia puede ser todo lo eficiente que necesitamos, ni el sistema carcelario, ni el sistema carcelario. Además, le voy a decir una cosa. No hay que ser injusto porque hay gente muy abnegada, gente muy honesta que arriesga su vida por salarios que son indignos realmente a veces. Pero una proporción de miembros de la policía, de la justicia, escuchen bien, policía, justicia y sistema carcelario están en connivencia con el delito. Es decir, estas instituciones, a partir de la presencia de esta proporción de miembros en connivencia con el delito, son parte del problema. ¿La clase política? También, por supuesto, si es la que tolera. Pero de eso se habla siempre, de lo que no se dice es de lo otro, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos que encarar una reforma de esto y jerarquizar la policía y la justicia y hacer con el sistema carcelario lo que hay que hacer. Bueno, esto de revista, que estas son elecciones legislativas, sí. Una vez se aprovecha para pedir propuestas, pero estaríamos hablando más de 2015, claro, que de las legislativas. Como legislador nacional, ¿cree realmente que hay herramientas para modificar el rumbo que tiene el actual Ejecutivo Nacional? Sí, mire, a ver, el rumbo institucional, lo que está pasando, vamos a dividir en planos, lo que está pasando con las instituciones de la República se puede modificar solo desde el Parlamento. Tenemos que terminar con los DNU, es muy grave lo que ocurre con los DNU. A través de los DNU la Presidenta hace cosas que no puede hacer por la Constitución, abusa del ejercicio de su poder. Tenemos que terminar con los poderes delegados y con los superpoderes. Eso le hace mucho daño. Transforma a este país en un país pobre en capital institucional. Y los países pobres en capital institucional no son los más atractivos para atraer inversiones. Y yo quiero que vengan muchas inversiones. Estamos séptimos en América Latina, cuando siempre disputábamos el primer lugar. Y más inversiones, más trabajo, más calidad de trabajo, mejor salario, más recursos para el Estado. Deberíamos tener muchísimas más inversiones. Hay cosas en lo social que también se pueden resolver en el Parlamento. El 82% móvil para los jubilados es una ley nuestra. Que la apruebe y se puede pagar, porque hay recursos. Ahora, claro, hay que dedicar los recursos de los jubilados a los jubilados. Ustedes saben que muchos jubilados cobran menos de lo que la justicia les ha dicho que tienen que cobrar. Es el caso del señor Badaro. Hay muchísimos que se encuentran en esa situación. Bueno, nosotros presentamos una ley también para que se les pague sin necesidad de que tengan que hacer juicio. Queremos derogar la ley de blanqueos, es un problema serio, que tiene que ver con la seguridad, ¿eh? Porque corremos el riesgo, aunque la ley, aunque no sea la intención de la ley es tan mala, que corremos el riesgo de que la Argentina se convierta en un paraíso fiscal para los narcotraficantes, para los que quieren blanquear droga proveniente del narcotráfico, del tráfico de personas, de la corrupción. Hay que derogar esa ley. En el terreno de la legislación laboral tenemos que modificar la ley de accidente de trabajo que se aprobó el año pasado. Hay que modificar esa ley, es muy perjudicial para los trabajadores. Y me gustaría que le preguntaran, ¿han estado acá los otros candidatos, Insaurralde o Massa? Supongo que van a venir. Bueno, pregúntenle qué van a hacer con la ley de accidente de trabajo, porque allí de ninguna la defiende. Es el presidente de la Unión Social Argentina, pero los sindicalistas que están con él la critican, hablando de sindicalistas. Pregúnteme si quiere modificar el modelo de organización sindical. Desde mi punto de vista, los sindicatos no pueden depender de los partidos políticos. Deben depender de los trabajadores, deben defender únicamente el interés de los trabajadores con mucha responsabilidad. Cuando dependen de los partidos políticos o dependen de los gobiernos, los que pierden son los trabajadores. ¿Y por qué acá en la Argentina dependen de los partidos políticos? Porque hay una legislación que lo permite. Tenemos que cambiar ese modelo sindical, porque es pernicioso para los trabajadores. Ni hablar de las candidaturas testimoniales, pregúntenle qué piensan de las candidaturas testimoniales, ¿eh? Porque es una estafa legal, no es serio. Es decir, yo voy, acepto una candidatura y no pienso asumirla. Mejor dicho, dicen, yo acepto la candidatura, no pienso asumirla, no dicen. Y eso que la justicia les dijo, defínanse, y dijeron ni. Bueno, hay que prohibir las candidaturas testimoniales. Bueno, en fin, estas son algunas de las cosas que creo que hay que acompañar con el juego. Que digan, no sé por qué, yo no logro que de estas cosas se discutan. El juego ha proliferado en estos años de kirchnerismo, más que en los tiempos del menemismo. Miren que los del menemismo proliferó, ¿eh? Más. El otro día me encontraba con una señora con lágrimas en los ojos, palabra de honor. Me decía los problemas que tenía con su hijo, que recién terminaba la escuela, hacía un año que había terminado la escuela, y los problemas que tenía, porque en lugar de estudiar estaba todo el día en el bingo, los tragamonedas que tenía a la vuelta de la casa. Tienen que ver ustedes lo que ha proliferado el juego. Bueno, tenemos que terminar con esto. ¿Por qué no dicen nada algunos sobre el juego? No logro que nadie hable de esto. Sabe que es una propuesta. Un nuevo marco regulatorio para desincentivarlo y un nuevo tratamiento fiscal para desincentivarlo. Nada de eso. No se puede hablar de eso en Argentina. Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden arreglar en el Parlamento. También en la educación. Yo presenté un proyecto de ley por el cual lo obligamos, entre comillas, al gobierno nacional a enviar recursos adicionales a la provincia para educación. ¿Por qué razón? La ley sancionada, la ley educativa sancionada en el 2006 se fijaba una meta para el 2013 relativa a la doble escolaridad. Decía que en el 2013 30% de los alumnos de la provincia de Buenos Aires, empezando por los sectores más pobres, tenían que tener doble escolaridad. ¿Saben cuánto tienen doble escolaridad? El 5%. Esto es gravísimo también, porque esos chicos son los que necesitan más que nadie la doble escolaridad. Porque si no tienen doble escolaridad, la escuela no puede cumplir la función igualadora, que son esos chicos los que necesitan que la escuela cumpla la función igualadora. Es una barbaridad. Bueno, todas estas cosas que nos acompañan en el campo. A ver, tengan el recuerdo, ¿quiénes estuvieron cuestionando las medidas desatinadas con el sector agropecuario? ¿Quiénes estaban en una tribuna y quiénes estaban en la otra? Porque parece que ahora los que recién se pasaron a la oposición siempre hubieran criticado lo que ahora están criticando. Y sin embargo no fue así. Carlos, Ricardo hacía referencia a que en las PASO se buscó ganarle el oficialismo. ¿Un esquema que se repitió acá en Saladillo? No. Desde luego que no. Las internas abiertas a veces los militantes de otros partidos buscan expresarse también de una interna, como fue un paso, el paso del Rodríguez de intendente, competimos con el ingeniero Luis Salomón. Se polarizó dentro de la Unión Cívica Radical. En este caso, en el Frente Renovador, nosotros vivimos en Saladillo, sabemos que cada dirigente partidario de las otras expresiones le decía, en esta voten a nosotros, en la otra vuelva. Nosotros siempre pedimos el voto a nuestras expresiones políticas, no solamente en el orden local, que para seguir potenciando el trabajo que venimos haciendo, el Saladillo de las restauraciones de la democracia. El Saladillo viene guardando la Unión Cívica Radical desde 1983 y con resultados muy satisfactorios, porque Saladillo, a nadie le cabe duda, que ya ha crecido en forma extraordinaria. Entonces nosotros estamos haciendo una convocatoria a respaldar muy enfáticamente al gobierno local a través de la candidatura de Cleo Marchesi y de Verónica Basale como candidato a primer concejal y a primera consejera escolar. Hay toda una lista de candidatos a concejal y consejeros escolares que son la expresión del progreso en la ciudad de Saladillo. Desde luego, en la provincia de Buenos Aires estamos pidiendo el apoyo para incorporar más legisladores a la legislatura estadounidense, y en este caso pedimos el voto para Franco Dominotto, Mariano Grau y Graciela Valle de nuestra séptima constitución electoral, porque son ellos los compañeros con propuestas en materia educativa, en materia de seguridad, para mejorar la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires, para mejorar el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto que aquí estamos acompañando a una lista que encabeza la doctora Margarita Stolbizer en la provincia de Buenos Aires, y Ricardo Alfonsín es el binomio que representa este espacio político, un espacio político que tiene representación a nivel de la nación, y que algunas de las propuestas son las que ha señalado recién con mucha claridad el doctor Alfonsín, pero también está dentro de la agenda, además del tema de seguridad, el tema de la vivienda. Una de las preocupaciones fundamentales de Ricardo, por lo menos yo todos los que lo he escuchado, es tratar de los sectores más postergados de la sociedad que puedan tener acceso a la vivienda a través de un sistema de crédito que están estudiando. Por supuesto que también están preocupados las recuperaciones del sistema ferroviario a nivel nacional. Es decir, creo que en el Congreso de la Nación, si logramos colocar no solamente a Ricardo y a Margarita, a Ricardo, Margarita y muchos más, tenemos que decir, porque la verdadera oposición está interpretada por el espacio el espacio progresista, cívico y social. Y además vamos a tener los auténticos defensores del campo, como estuvimos antes, porque nosotros fuimos los que dimos la cara, porque además aspiramos que la asignación universal por hijo sea ley y no esté por decreto. Esta es una lucha, de Ricardo, de Margarita y de muchos otros hombres y mujeres que integran el espacio de distintas maneras. El radicalismo está creciendo. Este espacio está creciendo, como explicó Ricardo, a lo largo del país. Así que nosotros esperamos el apoyo del conjunto de la ciudadanía. Sí, pero yo quiero comentar algo, agregar algo que dijo Goro, que me hizo acordar, tan importante. Por algo el Goro, ¿no? Porque realmente dijo algo que es imprescindible destacar. En primer lugar, quiero decir que cuando en una interna abierta, una de las fuerzas no tiene interna, siempre ocurre lo que ha ocurrido, o puede ocurrir con mucha frecuencia lo que ha ocurrido. Pero después, cuando viene la general, el voto va a venir para Claudio, para acompañar a Goro, va a venir para Marcos y para Elsa y para, bueno, Vanessa, todo. Pero quiero decir, esto de la vivienda es muy importante. Mire, nosotros vamos a cambiar además, con relación a la vivienda, el procedimiento de adjudicación. ¿Cómo se hace hasta ahora? Ojalá podamos tener el número para aprobar esto, ¿no? Para darle mucha más transparencia o mucha más tranquilidad y garantía al adjudicatario. ¿Cómo se hace hasta ahora? Hasta ahora se inscriben, se anotan y al terminar la vivienda se le entrega la casa. Nosotros queremos que se inscriban, se sorteen y antes de empezar la vivienda se les entregue la casa. Mejor dicho, al propietario se diga, usted es el beneficiario, para que conformen consorcio, para que ellos mismos puedan controlar la calidad de la ejecución y que para que puedan exigir además, con la ayuda de la municipalidad, para que puedan exigir a los gobiernos nacionales por si se interrumpe el financiamiento de las obras. Porque cuando no hay nadie que está beneficiado, si se interrumpe la obra, ¿quién reclama? Fuente Ovejuna. Bueno. Eso es. Y además tenemos otro proyecto para la vivienda que es muy importante, que es un proyecto que planteábamos en el 2011, porque hay que facilitar el acceso al crédito hipotecario. El crédito hipotecario no existe en la Argentina. Es cierto que desde el gobierno se habla a veces del crédito hipotecario porque en realidad le dan unos pesos que están garantizados por una hipoteca, pero eso no es crédito hipotecario. El crédito hipotecario es crédito de volumen más o menos importante, como para comprar un departamento o una casa pequeña o lo que sea, pero a largo plazo, con hipoteca, pero a largo plazo, 30, 35, 40 años. Nosotros tenemos un proyecto, Plan Vivienda Joven, que lo hemos transformado en ley, por el cual le podríamos garantizar unos 150.000 créditos por año, de alrededor de $50.000 más o menos, que tendrían un repago en 30 a 35 años y con una cuota que podría actualizarse que nunca debería superar el 25% del salario de las dos personas o de la persona que toma el crédito, dos personas en caso de una pareja. Y al Estado esto le costaría, siempre y cuando no bajemos la inflación, le podría costar en los primeros años, hasta que bajemos la inflación, unos 300 o 400 millones de dólares por año. Nada. Para lo que gasta el Estado. Y estaríamos dando respuesta a una necesidad fundamental. Más crédito para la vivienda, más vivienda social, mucha más vivienda social, y crédito para la vivienda también para los chicos que quieren casarse, que estudien o lo que sea.